¿Te interesa el deporte con perspectiva feminista y no sabes dónde informarte? Llegamos con un programa radial de alto impacto. ¡Fiesta! Que no te achiquen la cancha. Que no te achiquen la cancha. Es un programa donde reflexionaremos sobre el deporte desde y para las mujeres. Haremos memoria, informaremos sobre el acontecer deportivo femenino más relevante de distintos territorios y mucho más. ¿Cuándo? Desde el 19 de mayo. ¿A qué hora, profe? A las 6 de la tarde. ¡Fiesta! Nos tomamos las canchas para instalar nuestra visión crítica sobre el deporte. Escúchenos por www.radiohumedales.org. ¡Pasa la pelota! Hola, hola, queridas compañeras, radialista, radio escucha, fanáticas, familia, sobrina, estudiantas, todas aquellas que nos escuchan. Estamos en un nuevo programa, nuestro cuarto programa de Que no te achiquen la cancha. ¿Cómo estás, Torbellino, después de esta semana de...? Estoy muy bien. Tuvimos una semana de descanso, que no fue tan de descanso. No, yo no sé si diría de descanso. No, de descanso del programa. No lo grabamos. Ay. Hay que disculparse. Sí, yo sé que nos extrañaron, no dimos algún tipo de explicación, pero bueno, hemos tenido bastante pega, pero... Pero sirvió para aquellas que no nos habían podido escuchar, se pusieran al día. Exacto, y así espero. Entonces vamos a empezar con un saludo muy, muy especial. Tuvimos un percance en el capítulo pasado, donde teníamos una radioescucha que nos mandó un saludo. Sí, una cuñita ahí. Claro, y le cambiamos el nombre. Pero a nuestro favor decimos que le cambiamos el nombre porque Marina aquí lidia con muchos nombres todo el día. Sí. Sí, así que se me pasó, lo siento. Entonces hoy día sí va un saludo muy especial para Agustina Marchán de Pablo. Sí, Marchán de Pablo. Agustina, este programa es para ti. Está dedicado a ti. Sí, y además puede que esta nueva temática te interese porque me imagino que tú vas en un espacio escolar. Pero antes de entrar a la temática y decir de qué va a tratar, recordémosles un poco, Torbellino, por dónde salimos, por dónde nos escuchan, por dónde nos escriben. Claro, nos pueden escribir en las redes sociales de Radio Humedales, Facebook e Instagram, @Radio Humedales. Y ahí en el afichito que tenemos todas las semanas, donde ponemos nuestro esfuerzo de diseñadoras gráficas, nos pueden escribir acerca si les gustó el programa, si no les gustó, qué les gustaría que temática tocáramos. Y pueden descargar la aplicación para escucharnos también, que es solo a través de Android, Radio Cloud Server Latam, y ahí ponen el loguito de Radio Humedales y nos escuchan. Y también nos escuchan desde sus computadores en www.radiohumedales.org. Excelente, Torbellino. Es decir, igual de todas formas, no es solamente que nos escuchen a nosotras, sino que no, a toda la programación de la radio, que está muy interesante ahí, está muy bueno. Yo he estado ahí en mis pequeños tiempos escuchándolas, así que por favor, las nuevas auditoras, radioescuchas, sintonicen la radio 24/7, por sí, favor. Sí, porque 24/7 está ahí sonando. Vamos a tener algunos cambios en la semana que les vamos a ir diciendo, así que también atentas ahí a la información. Sí, a la información. Oye, contémosle un poquito de qué se trata, como siempre. ¿Nuestro programa? Nuestro programa, si hagamos como una síntesis. Cuando yo les pongo a los estudiantes y a las estudiantes resuman, sinteticen, este es el momento. Ah, yo soy especialista. Sí. En este programa que se llama Que no te achiquen la cancha, queremos reflexionar siempre sobre el deporte desde una mirada feminista. Queremos revisar también el acontecer nacional e internacional relacionado al deporte femenino, con énfasis en las diferencias éticas y políticas que tenemos con otras miradas deportivas que son más tradicionales. allí vamos a siempre cuestionar conceptos que están arraigados en el deporte, como la competencia y los estereotipos que salen de ellos. Sí, profundizar en ciertas temáticas que semana a semana tenemos con esta y con nuestra mirada y perspectiva feminista, así que ahí escúchenlo. Tenemos secciones específicas. Tenemos la revisión del campeonato nacional e internacional, que está muy bueno. Hay mucho que reflexionar porque están pasando cosas muy álgidas. Hay crisis. Pero a nosotros nos gusta la crisis, porque de la crisis nace algo nuevo, ¿no? Sí, somos más creativas igual. Está nuestra sección Haciendo Memoria Deportiva y Feminista, como todas las semanas. Que voy a adelantar, porque quiero adelantar para que nos sigan escuchando. Esta semana tenemos a una ajedrecista. Ya. Y no la busquen, no googleen, porque obviamente van a salir muchas ajedrecitas, pero esta es muy power. Y ahora viene nuestra temática de la semana, que tiene relación con algo que a nosotras, a ambas, hemos estado en esos espacios y nos hemos relacionado, que tiene que ver con educación y deporte. Sabemos que acá hay una alianza. Hay una alianza y una relación importante, y en nuestra filosofía, en nuestras formas de pensar, creemos que acá hay algo que tenemos que problematizar, por supuesto, y por eso hemos querido hacer esta temática. Nos parece interesante reflexionar en torno a este distanciamiento que existe entre las niñas y adolescentes y el deporte. Entonces entendimos... Porque también lo hemos vivido, ¿no? Yo fui una persona muy deportista, no, pero sí... Yo también, pero uno lo ve, lo aprecia, lo vive eso. Sí, pues sí, claro, a mi entorno obviamente que sí, pero claro. ¿Puedo seguir? Sí, gracias. Entendimos que algo sucede que durante la adolescencia específicamente existe un alejamiento ya de las adolescentes y el deporte. Si bien esta brecha un poco ha cambiado, etcétera, etcétera, hace algunos años atrás, igual sabemos que... Perdón. Igual sabemos que que hay una crisis importante entre la educación y el deporte de las niñas y adolescentes. Entonces vamos a profundizar sobre aquello. Es muy importante que se esté haciendo deporte en los espacios educativos, porque las niñas y adolescentes, y yo específicamente, paso gran parte de mi vida en los recintos educacionales, ¿es esto? Sí. Entonces ahí vemos que hay una problemática. Hacemos un paneo un poco de lo que está pasando y de ahí sacamos varias problemáticas que, sí, de las cuales queremos reflexionar, porque vemos que hay una diferencia entre el uso del espacio de niñas y niños y otras tantas problemáticas que vamos a profundizar en nuestra siguiente sección también. Sí, también. Estaba ahí... iba para otro lado, pero sí, Torbellino ahí me está enderezando, como siempre. Encauzando, como quieran llamarle, pero sí, ahí estamos. Sí, hay ciertas problemáticas que nosotros podemos ver en esta lógica de la educación y el deporte. Sabemos que las brechas de género y los estereotipos en muchas ocasiones... En muchas ocasiones, es que ¿saben qué? Torbellino me mira y a mí eso me desconcentra. Entonces, por favor, cuando ocurre un cierto silencio, acá es porque algo pasa en este estudio. Entonces, me desconcentra. Eso. ¿Nos quedamos entonces con algunas preguntas? Sí, pues sí. ¿Cuáles son esas preguntas? No, dele usted. ¿Cuál debería ser el aporte entonces educativo en el deporte de niños y adolescentes? ¿Qué nos enseña el deporte en estos espacios? Nos vamos entonces con una canción. Sí. Sí, pues así dice la pauta, que nos vamos con una canción, ya que me tienes todas sus rayacas. Nos vamos con una canción. De los Yeah Yeah Yeahs, I Control. Volvimos. Volvimos de esta pausa musical. Esperamos que les haya gustado esta cancioncita. Nosotras, para variar, acá nos desencontramos en cada en cada pausa musical, porque tenemos ciertas problemáticas conceptuales. Es que tenemos maneras diferentes de estructurar este programa. Sí, pero bueno, son cosas que pasan. Entonces, nuestra temática de hoy, tal como lo dijimos hace un ratito, tiene relación con el deporte y educación. En general, se advierten en diversos estudios e investigaciones nacionales como internacionales que existe una disminución en la participación de adolescentes mujeres en el deporte. Que si bien hay una motivación más ahora, en los últimos años, a que hay una apertura de las niñas a jugar deportivamente, eso sí lo hay. A medida que se van desarrollando, van perdiendo el interés por el deporte, y esto se puede deber a múltiples factores, ¿ya? Y uno de los factores que se puede, que nosotros pudimos también, y en estas investigaciones ahí reflexionando, tiene que ver con las diferencias socioculturales. ¿Y qué tiene, y a qué tiene relación? Eso va en mi campo de estudio. Y en el mío también, por supuesto, en el de ambas. Dice que en el fondo la sociedad proyecta situaciones de discriminación y de desigualdad entre niños y niñas, y donde los deportes más competitivos se dirigen hacia los niños y adolescentes, mientras que para las niñas son deportes más de cooperación, más de expresión. Como por ejemplo, los niños pueden jugar básquetbol, pueden jugar fútbol, pueden jugar cuestiones que tengan que ver con la destreza física, y las niñas tienen, ¿cómo se llama? Gimnasia artística, expresión corporal, biodanza, etcétera, etcétera. También se advierten en diferentes estudios que las niñas sienten más miedo a ser juzgadas por actividades físicas y por el aspecto corporal, lo que tiene relación, y que también vamos a ver en otro factor más adelante, en cómo la corporalidad acá las va afectando a medida que van desarrollándose. Uh-huh. Ya, entonces, tal como decía Torbellino, hay actividades que se les dan a las niñas, actividades deportivas, a eso me refiero, que tienen más bien que ver con proyectar ciertas imágenes de las niñas, más recatadas, más sutiles. Incluso yo he visto en competencias de gimnasia artística donde ellos tienen que estar constantemente sonriendo. Claro. O teniendo una expresión. Pintadas, como, o sea. Maquilladas. Sí, vimos los Juegos Olímpicos el año pasado. Sí, vimos los Juegos Olímpicos juntas. ¿O no? Ah, sí. Vimos la natación, que a nosotros nos gusta, y las mujeres venían, ahí hay un montaje artístico que claro. Yo puedo entender que hay un el nado sincronizado. Sí, ahí bien maquilladas las chicas. Y por su contraparte, los niños están asociados más bien a actividades mucho más acaloradas, mucho más desde el físico, desde el la sudor. Fuerza. Claro. Claro, y estudios que mencionaba Marina dicen que cuando las niñas se ven a ellas sudadas, acaloradas, haciendo este tipo de actividades que están planteadas para niños, como que se restan de este lugar. Sí. Otro factor tiene que ver con los famosos y no menores prejuicios, ¿ya? En el deporte, que están dirigidos a uno hacia los niños, y por otro lado la falta de referentes femeninas, mujeres, hacia las niñas, que ahí también van perdiendo interés. Por eso creo que nuestro segundo programa tuvo que ver con nuestras referentes, ¿no? Sí. Entonces, de entender que nosotras necesitamos referentes y las tenemos. Lo que pasa es que, bueno, con todo este círculo más misógino, más violento, más invisibilizado de las mujeres en el deporte, se borran o las desaparecen a las referentes, pero están. Y por último, otro factor, y no menor, tiene que ver también con lo que decía Torbellino, donde las niñas, en este paso hacia la adolescencia, se sienten mucho más incómodas, y nos sentimos incómodas en algún momento de nuestras vidas con nuestra corporalidad, ¿no? Y en ese sentido hay una cierta inseguridad, como por ejemplo en el tema de los vestuarios, uh-huh. De los deportes. Fíjense ustedes cómo se visten las mujeres en ciertos deportes y cuáles son las vestimentas de los hombres también. Pero yo quiero decir algo bien importante con respecto a esto, que tiene que ver con algo súper estructural. Es decir, la sociedad nos suele proyectar de imágenes de chicas en de chicas, de adolescentes, de niñas en estos deportes de alta competencia, o sudadas o haciendo un esfuerzo físico, lo cual genera estas diferencias también socioculturales. Claro. Como es una marca del patriarcado que no tengamos ese tipo de referencias de los cuerpos de niñas, de adolescentes, claro, realizando ese tipo de actividades. Como que en el fondo las niñas, las adolescentes, más que las niñas, las adolescentes no suden. Uh-huh. Que se sientan incómodas, por ejemplo, no sé, que si están sudadas, si están rojas. Entonces ahí van perdiendo interés por querer hacer deporte, porque estamos llenas de figuras estereotipadas que nos dicen no, qué horrible te puedes ver así. Y yo creo que también alimenta un poco eso de que existen ciertos tabúes, uh-huh, con la pubertad o con ese paso por de la niñez a la adolescencia que tampoco se están hablando o no se hablan constantemente. Entonces todas las incomodidades que pueden pasar, los cambios en tu cuerpo, no se normalizan. Claro. Entonces, dentro de estos factores que nosotros pudimos notar y analizar también, nos preguntamos acá entonces cuál es la relación o cuál sería la relación entre educación, adolescentes y deporte. ¿Cuál es el rol de la educación para las adolescentes? Porque ya sabemos que las niñas hay una apertura lenta, pero se está abriendo camino. El punto es esta adolescencia, mm-hmm, que es también dificultosa. Es bien dificultosa. Yo trabajo con adolescentes 24/7, entonces puedo entender que ahí hay algo que sucede. Entonces nosotras nos quisimos harto. Nos quisimos hacer esta pregunta, que cuál es la relación. Y bueno, en ese sentido hay que entender primero que los espacios educativos son lugares, y aún siguen siendo lugares, que perpetúan conductas patriarcales y misóginas, ¿cierto? Uh-huh. Y que en el fondo depende de la ética de cada docente en el ir transformando ese espacio, que no sea así. Yo trabajo hace mucho tiempo en el área educativa y probablemente hay radioescuchas que también lo hacen. Sabemos que hay una perpetuación institucional desde arriba, desde la estructura, que dice que la educación debe ir embaucada hacia allá. Aquí es un espacio de poder también. Exacto. Entonces, en muchas ocasiones son las y los adultos los que perpetúan estas prácticas que nosotras anteriormente estábamos mencionando, ¿no? Estos prejuicios, este estereotipo a la corporalidad. Estas desigualdades. Exacto. Entonces, las estudiantes empiezan a convivir con una visión sesgada y estereotipada, sobre todo con los y las docentes que pueden estar ahí ejerciendo no solamente la educación física, sino que otros docentes que perpetúan estas prácticas. Y eso consecutivamente lleva a las adolescentes a desmotivarse en la educación física. Desertar del deporte también. Claro, desertar del deporte, sí. Estaba pensando que cuando las niñas son niñas, todavía no adolescentes ni están en un periodo transitorio, se ven bien libres de realizar deporte y los disfrutan harto. A mí me pasa viendo, por ejemplo, a mis primas más pequeñas, y falta que llegue un adulto que les diga que eso no lo hacen las niñas para coartarles la libertad y también la felicidad que entrega el mover el cuerpo. Claro. Sí, estoy muy, muy, muy de acuerdo con eso, como en el fondo el adultocentrismo es un arma de doble filo, más de un filo que de otro, pero es momento que nosotras, las adultas, comencemos a entender que calamos en las adolescentes, sobre todo en los espacios educativos, que algunas veces, y sobre todo en los espacios más vulnerables, vulnerados también, los adolescentes y las adolescentes buscan a una como referente, porque probablemente en sus casas no tengan ese apoyo o esa escucha que puede tener una docente o un docente. Entonces, ojo con aquello. Para seguir, los estereotipos en el deporte también obviamente son difundidos por los medios de comunicación. Ya acá de nuevo se meten estos medios de comunicación hegemónicos que también han hecho lo suyo. Como espacio de formación. Claro, como espacio de formación. Influyen en las prácticas de niños, niñas y adolescentes. Y también es una de las principales razones por qué las adolescentes en el fondo abandonan el deporte, porque es una forma de cómo se piensan de ella, ¿no? Uh-huh. O sea, una representación. Sí, una representación es bien nefasta. Una representación donde ellas no están representadas. Claro. Entonces, en ese sentido, hay una falta de redes de apoyo y de espacios habilitados que potencien las capacidades deportivas de las adolescentes. Eso, yo creo que es ahí donde nosotros tenemos que llegar, que en el fondo la educación, pese a que hay una apertura en otras temáticas, acá hay algo bien, bien ambiguo que pasa. Porque en el fondo ahora, por ejemplo, no sé, en mi experiencia educativa donde trabajo, se conforman grupos que tienen que ser mixtos. Pero yo voy hacia un poquito más allá, que como que tiene que haber un apoyo y una potencialidad en las capacidades de las adolescentes, no así como, si no forman grupos mixtos no juegan. Como que no tiene que ver solo con la integración, tiene que ver con otros elementos más, que es lo que hemos estado nombrando, ¿no? Mostrarles referentes, hacerlas sentir cómodas con sus corporalidades. Dar confianza, seguridad. Uh-huh. Y evidentemente esta relación con la corporalidad, este tema con lo corporal no es menor, porque fíjense, a mí me gusta mucho ver deportes, entonces entiendo también cuáles son los deportes que históricamente se nos han asignado a nosotras las mujeres y cómo se le asignan, cuáles son sus vestimentas, cuál es el montaje que hay detrás de eso. Por eso algunas veces, por ejemplo, la natación está mal vista, porque se les dice que las mujeres, ¿qué les va a pasar si tú haces natación? ¿Cuál es lo primero que te dicen? Ay, sí. Que la espalda se te va a enanchar. A la gente, a las mujeres que hacen remo también. Exacto. Les dicen eso. Entonces ahí como que hay, entre claro, comillas, una no, deformidad poco más corporal, y no es así. No eres hegemónicamente claro, femenina, lo suficientemente femenina. Sí, entonces tenemos algunos tips para que podamos incentivar también a las adolescentes y a las niñas, por supuesto, a que puedan beneficiarse con el deporte. Uh-huh. Y también ahí, si hay más compañeras docentes, colegas, también ahí para que hagan lo suyo también en estos espacios educativos, porque por ejemplo yo soy docente de historia, pero estoy constantemente mostrando que yo soy una persona adulta, pero que sí puedo hacer deporte y siempre lo he hecho, cuento mi experiencia. Y juego muchos deportes, no solamente fútbol, sino que otros también. ¿Quieres decir los tips? Sí, les iba a decir ahí a todas las compañeras que saquen lápiz y papel, porque se vienen buenos estos tips, que son para beneficiar a las niñas que sean más activas y lo que conlleva hacer deporte. Si ellas te ven hacer deporte, tú vas a ser su referente y conseguirás que se motiven. Entonces, una buena idea de que tu sobrina, tu prima, tu hija te vea hacer deporte o que te acompañe a hacer. La estudiante, la amiga. A mí me dicen, profe, vamos a jugar. Y yo estoy hecha polvo, pero ya ahí estoy incentivando, siendo una referente. Dos, cambia tus planes familiares más sedentarios o tus planes con amigas más sedentarios por algunos que impliquen movimiento. Y esto yo lo pondría así como ultra tip para quienes son madres o cuidadoras de niñas y niños. Para mí fue muy importante en mi niñez como ir a acampar o hacer algunos deportes como entre toda mi familia, a ver que también lo hacía mi abuela o mis tíos mayores o mis tías mayores. 3, muéstrale a tu hija, a la niña que tú quieras mostrarle, a tu hermana, a tu prima, varias alternativas deportivas y que sea ella la que elija la que más le guste. Lo importante es que disfrute con lo que haga porque ella sí lo ha elegido. Y esto igual es súper importante porque hay un montón de historias donde los padres y madres obligan. Estas instituciones, la familia, ¿viste? La educación, la familia. Obligan a niñas a hacer un deporte específico que de repente no tiene nada que ver con su propia identidad. Tenis. 4. Anímala a hacer actividades donde haya más niñas de su edad. O de diferentes edades, sí, también. Sí, pero donde pueda hacer amigas, amigos y que impliquen actividades sociales. Claro, donde se sienta cómoda. Es importante que las niñas sepan que no pasa nada si no son las mejores. Lo importante es divertirse y pasar un buen rato. La no competitividad y el disfrutar lo que uno está haciendo con el cuerpo es algo fundamental. Sí, yo solo como tip, yo sé que se nos está yendo el tiempo. Yo estuve discutiendo con los profes de educación física sobre este concepto de la competencia. ¿Ya? Y me dijeron que eso genera como buenas relaciones. Entonces yo discutí mucho rato y no logré como... ¿Genera buenas relaciones en la competencia? Sí, en el ámbito social, como que en el deporte... porque genera otras habilidades, la competencia, lo que hay como saber perder y eso. Bueno, yo no sé. Por eso es importante que desde los planes y programas de la educación física, es decir, de los planes y programas curriculares, haya ahí una transformación. Es muy importante eso en el sistema educativo porque es nuestra como biblia. Pero... Ya, sigamos, perdón. Ellas deben elegir su equipación o ropa deportiva. Y eso sí, igual es muy importante. Es yo pensaba lo que tú estabas diciendo del tenis. Y en el tenis las obligan a usar unas faldas ridículas. Y yo he visto que han habido muchas quejas de tenistas mujeres que jugarían con short pero felices. Y tienen que usar esas cuestiones de falda. Ya. Y la última, intenta mostrar a la niña que quieras mostrarle que existan referentes femeninos y para eso puedes hacer utilización de la sección Haciendo Memoria que tenemos en este programa. Sí, pues y nosotras mismas también ir generando otras referentas también. O sea, sabemos que hay referentas públicas en diferentes ramas deportivas, pero también hay investigar. Sí, por ejemplo, hablábamos el otro día de lo importante que es en la familia de algunas niñas futbolistas que su abuela, su abuelo, su tía les enseñara el deporte. Sí. Y ahí hay unos referentes que no tienen que ser unas referentes que no tienen que ser las mejores, sino que están cerca. Sí. Y que tienen también un tema como nostálgico de recordar. Sí, me hiciste pensar en ir a surfear. Ese es otro espacio que mucho tiempo fue muy masculinizado. Ah, sí, po. El surf. Así como buena, no lo voy a decir, pero ahora hay un cambio importante en el surf. Ya, po. Bueno, y eso, concluyendo un poco. Que finalmente existen todo este estereotipo, todo esto del patriarcado que nos ha atravesado y hay un montón de tips para que podamos sacar ir sacándolo de nuestra existencia y haciendo el deporte más amigable para las niñas y adolescentes y que sigan ahí. Sí, y parar un poco con este adultocentrismo, un poco para contestar la pregunta que planteamos antes, ¿cuál debería ser el aporte educativo? Es escuchar más, el dar la posibilidad y todos estos tips también que nosotras estábamos dando, visibilizar, escuchar, hacer sentir cómodo a un adolescente es bien importante, no estigmatizar, no generar este estereotipo. Así que... veamos ahí si el 2030 podemos hacer algo ahí en los ambientes educativos que están ahí tan al debe. Oye, nos vamos con una pausa musical, pero esta vez yo sé que me voy a salir un poco del libreto. Del libreto. ¿Qué te parece si le damos con la nueva canción de Javiera Lo Mena? Lo mismo te iba a decir. Ah, me leíste la mente. Estamos conectadas. En serio. Que tú me miras. Sí. Se llama Isla de Lesbos de Javiera Mena. Todavía no ha sacado el video, pero ya va a salir y está buena. Está buena. Así está que sensual. Así que ahí nuestra referenta lesbiana mujer. No, no deportiva, pero sí musical. Sí, musical. Ahí la Javiera Mena. En la cuenta, prisionera de una vida que parece perfecta. No amarres los deseos que yo quiero desatar cuando te veo. Señora, pisa mi terreno. Susurros al teléfono. Hola, ¿estás sola? Le mientes, dices, nadie. Libres, love is love, así se dice. Susurros al teléfono. Hola, hola. Hola. Oye, estuvo buena la Isla de Lesbos. Está muy buena, así que está pronto a estrenarse ahí el videoclip con nuestra Javiera Mena. Si es que en algún momento este programa le llega a ella, por favor, mándanos unas entradas cuando vengas a Chile. Uh-huh. Y específicamente a la región metropolitana, porque de repente te vais para allá, para Conce, siempre. Ah, yo la vi en Valdivia muchas veces. No, yo la he visto acá en Santiago. Y es un show espectacular. Sí, así que si nos escuchas, por favor, tennos presentes. Oye, vámonos con la revisión del campeonato nacional, Torbellino. Ya, po. Nosotras siempre vamos a estar enfocadas al campeonato de fútbol, en la primera A y B del fútbol femenino, pero vamos a estar también viendo de repente otras noticias relacionadas al acontecer del deporte nacional. La fecha fue la duodécima y empató Audax Italiano con Deportes Antofagasta. Huachipato está de colista y le perdió contra Everton por 2 goles. El clásico del fútbol femenino, Santiago Morning con Colo Colo, perdió con Colo Colito querido. Estuvimos presentes en ese ingrato partido. Ingrato. En La Pintana y... Pero nos sirvió para conocer el estadio de La Pintana. Sí, nos sirvió para eso y también para sacar algunas reflexiones. Por ejemplo, el partido se ganó 1-0 con un gol bien fome. Pero hubo una mano no cobrada. Sí. Hubo una mano no cobrada y en el fútbol femenino no hay VAR. No. No hay VAR. Otra precarización del fútbol femenino. Palestino empató. Oye, pero hubo polémica dentro y fuera de la cancha también, hay que decirlo. Colo Colo viene con polémica desde el clásico del miércoles, pero vamos más adelante a decirlo. Claro. Decía que Palestino había empatado con Fernández Vial. También fue un partidazo ese. Candente. Por favor, las jugadoras de Fernández Vial, escúchenos y mándenme. Ay, de Palestino igual me gusta la polera. Bueno, una y una. Por favor. Eso, me encantan las poleras de fútbol. Universidad de Chile le ganó por 11 goles a O'Higgins. Ya, es el segundo que va. 10 goles fue en el partido pasado contra La Serena y ahora fue 11 contra O'Higgins. Andan on fire. Católica empató con la U de Conce. Sí, la Católica debe tener... Hoy día estábamos un poco analizando el problema de la Católica. Yo creo que ahí hay problemas administrativos bien importantes. Que no se están sabiendo. Y que no se están sabiendo, pero siempre ahí hay algunos datitos. Así que recuerden que nosotras somos uno de los pocos canales no institucionales que hablamos acerca del fútbol femenino, sí, en Chile. Entonces no estamos con pelos en la lengua para decir esas cosas. Claro, no nos guardamos tanto. Uh-huh. Hay otras que se guardan más, pero está bien, las comprendemos también dentro del espacio que quisieran comunicar. Claro, pero nosotras no tenemos problemas en decir que deben... Yo creo que ese director técnico debe ser un viejo patriarcal horrible. Y la institución de la Católica también, hay muchas jugadoras que también ya lo han hecho visible, que hay algo que pasa ahí al interior. Los dramas entre mujeres que vienen de lugares muy acomodados y otras que obviamente no. No, y también la precarización, la falta de profesionalización. Bueno, ya. El último partido de la fecha 12 entonces, del fútbol femenino correspondía a Deportes Iquique contra Deportes La Serena y ese partido fue suspendido. Y fue suspendido por la razón que vamos a estar explicando ahora. ¿Tú sabes qué pasó? Más o menos sé, pero a ver, yo te quiero escuchar a ti. Después del partido con Universidad de Chile, de la fecha 11, digamos, Deportes La Serena perdió 10-0. Claro, en la fecha décima. No, en la undécima. En la 11, pues. Si esta fue la fecha 12. Ah, perdón, ya, sí. Ya, pues, ya, enchufe así, pues. Ya. La portera de Deportes La Serena, entonces, fue desvinculada tras exponer un poco lo que está pasando con la rama femenina de Deportes La Serena a través de sus redes sociales. Ella hizo un descargo diciendo que trabajaban en condiciones miserables. Ellas entrenan en unas canchas que no tienen las condiciones, entrenan sin luz, por lo que dice que cuando entrenan más tarde y no hay luz, tienen que ir para la casa. Y es muy chistoso porque en algunos medios, hegemónicos probablemente, decían que la habían despedido. Pero no pueden despedirla porque no tenía ningún contrato formal. Algunos de sus descargos fueron: con suerte nos prestan el estadio para jugar. ¿Cuántas cosas que vemos día a día? No tengo nada que perder y eso me da igual. Pero ya cuántas más de esta institución mafiosa que se presta solo para las fotos. Es algo que le pasa a la Católica, que se presta tanto para la foto, pero tiene la embarrada dentro. Bueno, hoy día yo me metí a releer, porque sacó un comunicado Deportes La Serena, hablando acerca de su rama femenina, porque a raíz de esta desvinculación de la Paola Hinojosa, que es la arquera, sus compañeras se van a paro. muchas de sus compañeras, muy pocas, no se fueron a paro. El comunicado estaba en la página oficial de Club Deportivo La Serena y es muy curioso porque tú dices se prestan, bueno, ella dice se prestan solo para la foto, y cuando tú pinchas rama femenina ahí en la página, solo aparecen fotos, no sale nada más. Sí, es bien desolador y bueno, aparte bien me provoca mucha molestia y mucha rabia. Solo hacer un hincapié ahí. Bueno, ella saca este comunicado en las redes sociales. No fue un comunicado, perdón, fue una descarga de... En sus redes sociales privadas. Sí, privada, de enojo, de malestar frente a lo que estaba ocurriendo. No por el día cero, sino que ¿qué es lo que provoca que tú llegues ahí? Sus compañeras de club, no todas, tal como dice Torbellino, se presentaron a entrenar. No se presentaron a entrenar, la gran mayoría prestándole un apoyo también, porque se sabe al interior que hay otras jugadoras que también están con Hinojosa. Y posteriormente este partido se suspende porque no se presenta, básicamente. No. Acoge Deporte de Iquique, creo que es. Sí. Acoge Deporte de Iquique, la ANFP, la posibilidad de suspenderlo. Ya, porque ahí hubo como una, entre comillas, una solidaridad. No lo sabemos bien profundamente, pero en el fondo, Hinojosa ayer, por ejemplo, estuvo contestando unas preguntas a través de un live ahí que le hicieron. Sí, una entrevista. Una entrevista a una periodista pública, donde contaba un poco todo lo que había sucedido y cuál era su sentir, cuál era su malestar. Y lo que me gustó es que ella tiene una visión súper política de lo que está haciendo. Sí. Ella dice: no me importa mi desvinculación si esto causa revuelo para que cambien las cosas. Sí. Y ahí en esa misma entrevista hacían recuerdo que en otros países, Noruega y España, por ejemplo, hace muchos años ya, las jugadoras pararon el fútbol femenino de la primera división para conseguir sueldos dignos. Ponte tú. Sí, sí, siempre. Y Ada Hegerberg, la goleadora de la Champions. A ese nivel nos referimos. Sí, yo creo que ahí falta, bueno, nosotras los hablamos de un espacio lejano igual, pero ahí falta un poco más de radicalidad. Y entiendo que hay cosas que quizás ellas tienen más temor, pero con organización también se puede hacer algo, po. Uh-huh. Se puede. Olvidé lo que iba... ¡Ah! Lo otro importante que yo sentí que ella mencionó fue que cuando le preguntan si había recibido apoyo de alguna otra jugadora de la selección. De alguna jugadora de la selección, porque recordemos que Paola Hinojosa fue una de las campeonas olímpicas de la juventud. Entonces ella, cuando le preguntan esto que está diciendo Marina, si recibió apoyo de alguna de, o algún mensajito, claro, de alguna de la histórica, de alguna de alguna de que esté jugando en la Roja ahora femenina, ella dice que no. Que no ha recibido ningún apoyo, ningún mensaje referente a lo que pasó. Y yo creo que esos son temas que una tiene que, en el fondo, reflexionar, profundizar y visibilizar también. Yo diría, pensaba exactamente eso. Sabemos que los jugadores varones de fútbol hay una gran cantidad de fachos, de, no sé, de canutos, de zánganos, pero... Como siempre estamos pensando que a nosotras nos gustaría el fútbol femenino diferente y el deporte femenino diferente, es importante que tengan una posición política las jugadoras de fútbol, porque importante. Son referentes para muchas niñas. Importante que la tengan y que la visibilicen. Yo creo que ahí hay un tema no menor. Entonces, está al debe, muy al debe. Claro, no nos podemos quedar. Yo hago un llamado a las jugadoras, si es que alguna vez escuchan este programa, a no quedarse ahí con su tajadita, con su individualidad, sino en pensar que esto es un proceso colectivo y que puede ir mejorando de manera colectiva. Exacto. Tenemos rabia, así que nos vamos a una pausa musical. Con On My Mind de la Jorge Smith. Vamos. Don't want to feel ya, don't want you on my mind. Don't want to feel ya, don't want you on my mind. Don't want to feel ya, don't want you on my mind. On my mind, on my mind, mind, mind, mind. Why not? Would I leave if you were everything I wanted you to be? When I saw what you did, who you were with, got me questioning the things that I believe. So I asked myself, do I let you go or do I keep you in the frame of my mind? Now I'm growing wise to your sugar-coated lies. Nothing sweet about my misery. Hola, hola. Volvimos de esta pausa musical. Espero que les haya gustado el tema. Estuvo muy intenso nuevamente nuestra pausa musical. Cuando... No lo voy a decir. Vamos con nuestra nueva sección, ya estoy ahí delirando. Vamos con nuestra siguiente sección, que es Haciendo memoria deportiva, feminista, donde cada semana elegimos a una deportista memorable y relatamos aspectos de su vida y carrera deportiva. Y esta semanita tocó a Judith Polgár. Nació en Budapest, el 23 de julio de 1976. Su padre, Laszlo, y Clara tuvieron tres hijas, Susan, Sofía y Judith. Decidieron educarla ellos mismos sin enviarla a la escuela. Él y ella tenían la idea de que cualquier niño o niña sana puede llegar a ser increíblemente exitoso en cualquier campo si se le enseña pronto a esforzarse y a reflexionar con alegría. Sí. ¡Wow! Solamente iban a la escuela una vez al año para los exámenes obligatorios. Laszlo y Clara eran maestro y maestra de una escuela y organizaron en casa un programa educativo en donde el ajedrez ocupaba un lugar preferente. Las tres niñas se convirtieron en formidables jugadoras. Entonces, ¿quién es Judith Polgár? Polgar. Mira, la mayor de las hermanas, Susan, llegó a la categoría de gran maestra de ajedrez y se nacionalizó en Estados Unidos y hasta el día de hoy es una de las mayores divulgadoras del juego en todo el mundo. La mediana Sofía no se dedicó profesionalmente al ajedrez, pero llegó mira, no se dedicó profesionalmente, pero llegó a la categoría de maestra internacional del ajedrez, que ya es rígido extremo en el ajedrez. Wow. A comentarle acá que yo hubiese puesto haciendo memoria a no, ya dale, ya, dale. Me está bromeando para que sepan la radio escucha, porque yo jugaba ajedrez. Es seca jugando ajedrez, es seca. La inscribí en muchos campeonatos y ahí me dejó pagando, pero no pierdo la esperanza. Porque ya. Hay que recordar que es un deporte. La gente no lo cree. Ya. Sigamos. Judith, la pequeña, a la edad de 12 años, venció a un gran maestro. En 1992, con 15 años, se convirtió en la gran maestra más joven de la historia. Y después de esto, tuvo un éxito sin parar. ¿Te recuerda a Gambito de Dama? ¿Esta serie de Netflix? Pues, sí, totalmente. Ella dice que ella se ve muy reflejada en esta serie, porque ella siempre se acostaba en su cama como a repasar las jugadas o a repasar partidas de ajedrez. Pero no así en el abuso de sustancia. ¿Viste que la tenía un problema de sustancia en la de Gambito? Sí. Es que ahí había toda una historia también sociocultural, familiar, un contexto bien potente ahí. Oye, aquí viene algo muy interesante que te va a gustar. Ya, porque yo quería hacerte algunas preguntas tú como profesional del ajedrez. Ah, ya. Ya, pero espérate, que sigamos con la vida de... Sí, de pues sí. Siguiendo los consejos de sus padres, ninguna de las tres hermanas aceptó nunca competir en campeonatos de ajedrez exclusivamente femeninos. Yo igual jugué en mixtos. No, sí, yo le creo a usted, le creo. Toda la familia supuso siempre la discriminación de las mujeres en el deporte del ajedrez. Las mujeres no son inferiores en inteligencia a los hombres, decían. Las hermanas Pulgar entonces siempre compitieron en torneos absolutos, donde importa el número de Elo. Elo es como el ranking que tú tienes en ajedrez. No importa la edad o el sexo, entonces en esos torneos absolutos. Ya, perfecto. Eso. El Elo es una medida universal en ajedrez y refleja la importancia competitiva de un jugador. Un jugador muy bueno tiene 2000 de Elo. Un gran jugador, 2200. La persona que lo ha tenido más alto es Magnus Carlsen, que creo que es un noruego, que fue gran maestro, es todavía, y tiene 2780. En 1991, Polgar fue la campeona absoluta de Hungría. Y ahí se adjudicó el título de gran maestro, que ahí fue la más joven de toda la historia. Quedó segunda en los torneos de Madrid y de Nueva York. Y en 1993... fue segunda en el torneo en Inglaterra. Y venció en duelo al ex campeón del mundo Boris Spassky. Al año siguiente logró el mejor resultado en una mujer en la historia del ajedrez. Ganó el torneo de la Comunidad de Madrid y terminó invicta. En el año de los años 1995 al 99 siguió acumulando triunfos, derrotó algunas figuras emblemáticas del ajedrez mundial, como dijimos, Boris Spassky, a Timan y Anand. En septiembre del 2002 tuvo lugar en Moscú el tercer torneo de ajedrez de Rusia contra el resto del mundo. Creo que esto lo muestran en Gambito de Dama, y es cuando todos los rusos juegan contra el resto del mundo porque son los más secos del mundo. Sí, ¿por qué son los más secos los rusos? Es como el deporte nacional, o claro. Como el fútbol. Claro. Acá. No, pues acá sería como el tejo. No te burles del tejo. La payaya. Me salió bueno. Ya, tal era el poderío ruso en este deporte que sus grandes campeones podían permitirse desafiar a los ajedrecistas de todos los demás países. ¿Cachai? Ya, entre esos países estaba Hungría, que llevaba en su equipo a Judith Polgar, que tenía en ese momento 26 años. ¡Wow! El torneo se desarrolló en 10 rondas, desde el 8 de septiembre al 11 de septiembre del 2002. En la ronda 5, ya, y esto yo lo encuentro muy interesante, el gran maestro Garry Kasparov, considerado por muchos... ¡Ay, dilo de nuevo! Kasparov. Es que es muy famoso, googlealo. Ya. Kasparov, que es considerado como el mejor ajedrecista de la historia, se enfrenta a Judith Polgar. Y el maldito había dicho Ella tiene un talento fantástico para el ajedrez, pero después de todo es una mujer. Mira el zángano. Ninguna mujer puede sostener una batalla prolongada. Wow. Después del movimiento 45, Kasparov se rindió. Se levantó, le dio la mano a la joven y se fue. Estaba muy claro que no tenía ningún sentido seguir jugando. Oye, ¿y cuántos tú puedes hacer infinitos movimientos, cierto? Depende porque hay, por ejemplo, en muchos torneos absolutos se juega sin tiempo y hay partidas que duran muchas horas, pero también se juega con tiempo en algunos torneos. Sí, me acuerdo de eso. Y hay partidas rápidas que se juegan como a un minuto, ¿cachai? Es muy interesante el ajedrez. En el 2014 ella se retira de la competición, pero sí se dedica a difundir al ajedrez como herramienta educativa. Mira. Por eso yo la quería incluir en este capítulo. Estupendo, entonces. Y tiene una fundación que se dedica a eso. Ella dice, jugar al ajedrez ya puede ser educativo de por sí, pero nuestra experiencia en escuelas demuestra que lo es aún más si se emplea como herramienta educativa. A mucha gente le sorprenderá, pero esto funciona muy bien desde los 2 años. Con un tablero gigante en el suelo, combinando el ajedrez con música y danza. Los niños se respetan, maestros están muy contentos porque pueden trabajar muchos objetivos pedagógicos esenciales a esa edad a través del ajedrez. No importa si esos niños o niñas van a ser jugadores o no, sino que el ajedrez le ayuda mucho en su desarrollo personal. Oye, qué grande, Judith Pulgar. Pulgar. Qué heavy, yo me declaro una persona muy incompetente en el ajedrez, tú lo sabes, me costó mucho gambito de dama entenderla en el juego del ajedrez. Para quien no ha visto Gambito de Dama, mírenla, es una muy buena serie. Sí, muy buena actriz además. Sí. Pero voy a adentrarme más. Mira, yo tengo entre otras personas también mucha gente que sabe ajedrez, obviamente tú eres la que más sabe. Pero yo siempre le he hecho un rechazo. Yo soy más del movimiento, pero ahora que Judith me dice además que esto, si yo lo puedo mezclar, voy a ir a rayar al tiro el suelo. Es que tienes que pensar que ayuda a la capacidad cognitiva, como de entender jugadas que tienen que pasar en el futuro, a estar también presente en lo que está pasando en el tablero en la misma jugada, ¿cachai? Es como una estrategia, un pensamiento casi crítico que tenés que tener de tus decisiones y pensar en las decisiones del oponente también. ¿Viste? Por eso yo te quería poner a ti haciendo memoria, pero tú no me dejaste, para que lo sepan, auditoras, radioescuchas. No, muy grande la Judith Pulgar que le ganó a Kasparov. Sí, gracias Judith. Gracias. Y así nos despedimos de este capítulo. ¿Por? Nos despedimos también con una grande de la música que estuvo de... Que la escuchamos hace poquito. Hace poquito, fue a otro cumpleaños de otra famosa y se anduvieron dando los besos por ahí. Así que, ¿viste la foto? Sí, se la vi. Wow. Estamos hablando de Madonna, por si acaso. Sí. Que viene con la canción Like a Prayer. Nos vemos. Muchas gracias a todas por habernos escuchado. Y nos vemos. Esperamos que les haya gustado este programa. Obviamente, escríbanos. Y lo último, las redes sociales, por favor. Lo último. @ Radio Humedales en Instagram. Escríbanos, queremos saber su opinión, por favor. Sí. Chao, chao. Chao. My eyes.